o los demonios. Vendrán de noche y te darán insomnio. Sean bienvenidos a nuestro manicomio. Soy CEO, su anfitrión en este pandemonio. Como Antonio, traigo festival pero su antónimo. Hip hop es sinónimo de ritmos ultrasónicos. En la pista somos bólido, de lo más sólido. Has oído el sonido de la demo en tus oídos. Estoy de ánimo en un sentido práctico, como si el piso fuese un colchón elástico. Salte, que las penas se aparten, que la nena no falte ni la mano levante. Ya no será como antes. Yo atrás o adelante, subiré más al palante. ¿Dónde estás para encontrarte? ¿Dónde vas para alcanzarte? A bailar con desplante, déjame contemplarte. Una joya, un diamante, en la mano un pisco sour. En el after hour, give me, give me the power. O te vas por el desagüe. Lo siento si es tarde y he venido a molestarte. Pero ¿por qué no salimos y vamos a alguna parte? La fiesta no termina, aquí tiene vitamina. No importa si es día, que esto sigue todavía. Tú y yo en el duelo, en la cama o en el suelo. ¿Ves cómo esto se está poniendo bueno? Vacile. Tiene ganas de moverlo, tiene ganas de bailar, tiene ganas de menearlo. En el acto todos saltando, con sabrosura tu cuerpo ahora suda. Con ritmo y talento te dejo contento, y así supero al blanco perfecto. Lento destruyo tu músculo de a uno, con tanta actividad es auto quedarás. Al bar se ha dicho, hace ahí tu nicho. Toma, traga, estás pa' la embalada. Alucinas tanto que ves volando hadas. Para, detente, no tome más. Que el vacino no se acabará. Quieren que siga o quieren que pare. La demo no para y así te machaca. Venga, no escape, te envuelvo y te atrapo. Y en el subconsciente mi nombre se siente. Díganme, ya lo pensó, ya me escuchó. No espere tanto que salgo yo. No es un meneíto, no mueva el potito. Levante la mano de a poquitito. No se meta conmigo que estoy fresquito. Yeah.